señor, ¿de dónde lo sacó eso? Sí, querida, en el barrio se comenta este asunto, el otro día usted salió... Bueno, yo no sé lo que se comenta en el barrio. Usted salió con la cabeza vendada, una teta se le hizo a un costado... ¿Cómo? Y mire, señora, ¿cómo no? Yo le estoy diciendo... No, yo quiero que me explique bien las cosas. Bueno, yo le dije que usted salió con la cabeza vendada y la gente del barrio decía es el marido que le dio una patada en la cabeza que tiene vendada. Pero, señor, yo, si usted que necesita testigos de todo esto... Sí. No tengo testigos de los remiseros de al lado... No me hable de los remiseros de al lado que son una porquería. La vez pasada llevaron a mi tía, le hicieron recorrer medio país y... Pero yo le estoy hablando de lo que usted me está hablando a mí. Claro, yo le hablo de que su marido la castiga. Si no, a usted le gusta, señora, si usted... Al contrario, mire, yo le voy a dar un ejemplo para que usted se dé cuenta de lo que es mi marido. A ver. Mi marido, yo estoy acá viviendo con mi mamá. Sí. Sí. No todos los hombres hacen lo que hace mi marido por mi mamá. No, ¿con su mamá también? No, con mi mamá. A mi mamá la adora, hace las cosas que tiene que hacer. Él la lleva al médico. O sea, él la trajo a mi mamá. Bueno, entonces aquí la información viene un poco torcida, ¿no? Más bien que viene bastante. Sí. ¿Ustedes tienen hijos, señora? No. No tenemos chicos. Lo que tenemos es una perrita chica nada más, pero chicos no. Bueno, la perrita, señora, bastante quilombera en el barrio, dice. Bueno, sí, pobrecita, pero bueno, eso es que va a ser. Bueno. Entramos, así que no hay problema. Algún día le van a dar una patada en el orto a la perrita, la van a tirar. No, un poco difícil. A usted se la voy a dar la patada en el orto yo, Un poco difícil porque la perra no sale a la calle. La perra la van a remontar como un barrilete, una patada en el ojete. Bueno, a vos te la voy a dar, sin vergüenza. Hola. Señora, deme con su marido que se está haciendo el guapo y lo voy a frenar. No, mire, venga, ¿por qué no viene? Oíme, si voy yo, ¿para qué te voy a contar? Si voy yo, su marido termina con la jubilación. Escúcheme, señor. Sí. Déjeme tranquila a mí y a mi esposo. No, a su esposo sí, a usted no tanto. A mí sí, porque si no yo voy a hacer la denuncia. No. ¿No conoce quién es? No. Usted no es suficientemente hombre. ¿Cómo no? No es suficientemente hombre como para decirme quién habla. Mire, yo no soy tan hombre, soy travesti, pero muy orgulloso de ser... Travesti o gay. No me interesa. Dígale a su marido si una vez no se tiró el lance conmigo que se confundió con una mujer. Difícil, ¿eh? Difícil. Dame algún dato, ¿quién es? Se pelea con todo el bar. ¿Eh? ¿Sí? Se pelea con todo el bar. Prostituta. ¿Hola? Hola. Sí. Mira, yo te llamo en representación de los vecinos tuyos, porque vos decís a veces, salís a la calle, peleas con la gente y decís malas palabras. Por favor, trata de no salir a gritar afuera. ¿Eso es verdad o a lo mejor me comisionaron y esto no es cierto? No, ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿No ves? ¿Hola? La llamo de nuevo, dame el número. ¿Cómo me van a faltar al respeto así? ¿Eh? Hola. Hola, por favor con... Sí, a ver, un momentito. Bien. Sí, hola. ¿Por sí. ¿Por qué cortó usted? No, se habrá cortado el teléfono solo, ¿no? Yo no, ¿cómo le voy a cortar? Voy a ser desatenta. Pero dígame con quién tengo el gusto de hablar. Bien, usted no sé si es el gusto que tenga, pero yo represento a unos vecinos que dicen que por favor yo hablara con usted para que usted trate de no decir malas palabras en la calle, en voz alta. Por lo menos que lo diga más bajito. Pero mire, si usted conforma una situación así con los vecinos, se pueden ir todos a la concha de la madre. A mí me tienen podrida, le digo la verdad. ¿Usted qué opinión tiene de los vecinos? ¿De los vecinos? Claro. Son excelentes personas. Pero una cosa no quita la otra, ¿vio? Pero a mí me han dicho que a usted se le frunce la cachufleta. Y como a toda la mujer. Dígame, ¿a la suya no se le frunce la cachuflita también? Sí, se le fruncía. Ah, ya no. Ahora se le frunce el orto. Ah, y bueno, yo estoy a un paso también de que se me frunza el orto. Sí. Algún día también se me ha fruncido. No vamos a negar tampoco la pavada, ¿eh? No, ¿eh? Bueno, yo en realidad lamento verla molestado, pero... No, ninguna molestia, pero dígame con quién tengo el gusto de hablar. Sí, yo no sé si le voy a decir mucho, yo soy Enrique Quintana y... ¿Enrique Quintana, sí. ¿Cuál, el que se asoma por la ventana no, a chusmear con los vecinos? No, el que se encamó con tu hermana. ¡Ay, pero yo no tengo hermana! ¡Lo que tengo es una hermana otra vez! ¡Sí! ¡Ay, no me diga, por Dios! Así que... ¿Tenés? ¿Qué me dijiste? No entendí. ¿Un hermano travesti? Sí. No, tan puto es. Ah, re putazo es. Bueno. Lo quisimos reformar con mi mamá, pero no tuvimos suerte ni ahí. Claro, usted, a vos te iba mucho mejor cuando estabas en el prostíbulo, ¿eh? A mí me iba bárbaro, yo no sé por qué dejé. La verdad que estoy arrepentida. En el prostíbulo ganaba cualquier guita. Mira. Y me cogía todo el que tenía ganas. No hacía distinción, ¿eh? No. Cualquier verga era buena para mí. No me... Sí, ¿qué? Le digo, ¿cómo no? Mira qué bien, por lo menos vos has sido franca y me has dicho que no tenés ningún reparo. Con no, razón la gente se queja porque ellos no se animan a hacer lo que haces vos. Ay, bueno, pero la vida es una sola, discúlpeme. Sí. Entonces hay que vivirla full a pleno y no hay que arrepentirse de nada que uno haga. Pero, oíme, ¿vos todos los días eras prostituta únicamente a la mañana? Bueno, el polvo mañanero es el más lindo, pero yo era prostituta todo el día. Cualquier hora era buena, cualquier situación era bienvenida. Ahora, con vos se encamaban los ciegos nada más. Ah, eso porque usted no me vio, jaja. Sí. Con usted se encamaran las ciegas. No, yo te digo esto porque... ¿Por qué? Del Patronato Nacional de Ciegos están admirados porque muchos ciegos se quieren acostar con vos. Y si alguno recupera la vista, te va a mandar yo, a la mierda. No, porque yo como estudié braille, yo sé dónde tengo que acariciar, donde veo ahí que sobresale algo, ahí meto la mano enseguidita. No, ¿y la agarra fuerte? No, con cariño, con cariño. Después si cuadra, sí, si le gusta. Pero querida, mira, estoy tan contento de haberte llamado. Qué lindo. Yo estoy de paso por Montevideo porque yo vine de Buenos Aires. Ah, si no me digas. Y recién ahora me está gustando Montevideo. ¿Por qué? Después de hablar con vos. Después de hablar conmigo le gusta Montevideo. ¿Y usted qué está haciendo a Montevideo? A ver. Vine a ver cómo te lavabas las tetas. Ay, a ver cómo me lavaba las tetas. ¿No quiero ver mejor cómo me lavo la cachuflita? ¿Cachuflita? Porque es más interesante. Porque las tetas... Como que no tienen recoveco, no tiene nada. Uno hace plas, plas con el agua y están prontas. Lo otro lleva una cosa más elaborada, ¿vio? Pero porque no es cosa tampoco de andar gediendo. Claro. Es feo. ¿Y el orto con qué te lo lavas? Ay, el orto me lo lavo con gel, con shampoo especial para el cuerpo. Después para me pongo una loción shampoo especial lubricante. Shampoo especial para el cuerpo no, para el orto. Sí, bueno, pero el orto conforma el cuerpo también. Entonces claro. Yo no voy a comprar, que no sé si hay. De repente capaz que usted me puede mandar de Buenos Aires. Sí. ¿Alguno especial para el orto? Ya que usted está tan inmediato en la cosa. A todo esto, ¿alguna vez garchás con tu marido? ¿Cuando le toca? Ah, hay que tocarlo entonces. Y sí, sí, cuando le toca sí. Pero yo más bien con mi marido yo estoy aburrida de garchar, ¿no? Pero claro. Si tu marido no es puto, es de Aragán. Ah, bueno, pero eso es problema de él. Yo no le voy a andar averiguando. Claro. Cada uno hace lo que le parece. ¿Vos que usas vibrador también? ¿Cómo no? ¿Y de a dos? Vos tenés que usar un matafuego. Y bueno, pero no tengo ahora. Voy a conseguir uno. Voy a seguir su consejo. Porque usted parece una persona muy sabia, ¿vio? Oíme, sabia no. Te digo las cosas que me contaron. ¿Y quién le contó esto? ¿No habrá sido... el desgraciado ese del rematador? Ah, el rematador ese es un hijo de puta. ¿Es un hijo de puta? Yo no conozco a la madre. ¿Usted sí? Yo no puedo decir nada. No, vos no conocés. Él es un hijo de puta, pero vos conocés a la madre que él tiene ahora, que no es la verdadera madre. Ay, ¿qué le pasó a la verdadera madre? ¿Lo vio? No. ¿Y lo adoptaron? Se murió en un quilombo. Ah, sí. ¿Se murió en un quilombo y que lo fue a buscar a él? No. Pero ella está grandecita para saber por dónde anda, ¿eh? No, él como es puto se puso de luto. Ah. No. Y bueno, querida, te agradezco mucho la atención que me has dispensado. ¿Para qué mierda te llamé? Bueno, eso después se lo contesta a usted. Bueno, gracias. Bueno, no, gracias a usted por llamar. Muy amable. Usted también, un placer. Adiós. Chao. Che, oíme, con datos como esto, tengo un llamado y nada más. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Hola, señor. Sí. ¿Es usted? Sí. Señor, yo lo llamo. ¿Qué? Porque yo sé que usted escribe sobre política internacional. Y tenemos un diario aquí en Bahía Blanca y queríamos hacer una nota con usted. Entiendo que usted conoce mucho de todo lo que es armamento y demás, ¿es así? Déjeme su número de teléfono. Sí, cómo no. ¿Le doy el número? Sí. 4942. Un momentito. Anota 4942. ¿Dónde aprendió a escribir? En la Pitman. ¿Hola? ¿Sí? 4942. 4942. ¿Hola? Sí. ¿Ya anotó? A ver. Hola, señor. 4942. Sí. 77 77. 673. Sí. 981 981. Dividido 2. Hola. Sí. ¿Anotó? Sí, sí. Bien. Yo sé que. Hola. Sí. ¿Usted escribió algo sobre la bomba de Hiroshima alguna vez? Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. ¿Conoce el tema? Sí, si escribió sobre la bomba de Hiroshima, tienen que saber. La bomba de Hiroshima. Sí, sí. ¿Causó el perjuicio que todos vimos o todavía se quedaron cortos? La bomba de Hiroshima. Sí. Y la otra bomba salvaron al Japón de la destrucción. Japón no hubiera pedido nunca la paz porque el emperador era el emperador rey y Dios. De tal modo que el pueblo japonés se hubiera dejado de bombardear hasta la destrucción total. Pero las dos bombas hicieron que el emperador pidiera la paz y sus almirantes y generales, algunos se suicidaran haciendo el harakiri y otros la aceptaran. Para evitar que Japón cayera en manos del comunismo, Estados Unidos lo ayudó. Y en vez de desaparecer del mapa, es una de las primeras potencias del mundo. De tal modo que, contrariamente a la opinión general, la bomba de Hiroshima y Nagasaki salvaron al Japón. Mataron a 400.000 personas, pero salvaron a 50 millones. Perdón, ¿cuántas murieron, señor? ¿Eh? ¿Cuántas personas murieron? 200.000. No son tantas. No son tantas. Sí. Acá nosotros el día chocó un colectivo. Precisamente lo que le estoy diciendo. Sí. Los bombardeos. El desembarco. Los desembarcos que se van a conmemorar estos días, el día D, cayeron mucho más gente que en el bombardeo de Hiroshima. Pero se tomó eso como una leitmotiv para hablar sobre la bomba atómica, que evidentemente no hay nadie que quiera usarla, ¿no? Bueno. Y no hay nadie que la pueda usar por la secuela que va a quedar. Ya, pero no hay que olvidarse de que eran circunstancias completamente diferentes. Sí. Ya no existe el Dios emperador en el mundo, ya no existe el Dios que manda en las grandes potencias, y el Japón ahora ya es un país occidental. Bueno, está bien, señor, pero toda la gente... ¿Hola? Sí, toda la gente que murió en Hiroshima, sí, que usted dice que eran 200.000, sí, usted está equivocado, eran 200.033 personas. Usted no tiene buena información. Los muertos por la bomba atómica. Sí. Y yo me refiero a los muertos. Pero si a cualquiera fuera la cantidad de muertos que hubiere, sí, fueron mucho menos que los que hubieran sido 5.000 aviones bombardeando a Japón, ¿no? Mire, le voy a decir algo con respecto a la bomba atómica. En un momento se decía que la guerra tendría que ser con bomba atómica, porque tiran una bomba atómica a la mañana y le queda toda la tarde libre. El problema de la bomba atómica no es la bomba atómica en sí, sino el terreno que queda ionizado y que no se puede cultivar nada y no se puede vivir en esa zona por muchos años hasta que desaparezcan las consecuencias derivadas de los restos radioactivos, ¿no? Sin embargo, hay prostíbulos en Hiroshima. Bueno, pero murieron mucha gente después de la bomba atómica que durante la bomba atómica, como consecuencia posterior de la bomba, por las enfermedades. Una de ellas era la leucemia, que es una enfermedad que destruye los glóbulos blancos. Sí. Sí, Tiene que ver con la médula, ¿no? Sí, con la médula. La médula ósea es la que fabrica los glóbulos blancos. ¿Cómo sabe usted de esto, Bueno, de cualquier modo, sí, el hecho concreto, que sea lo que sea, la consecuencia que yo dije es que Japón es una gran potencia. Sí, perdió la guerra y ganó la paz. Y los otros países ganaron la guerra y perdieron la paz. Claro. Ahí está, la bomba de Hiroshima se equivocaron. Tendrían que haber tirado 6 bombas. Porque está el perjuicio que causó, que como usted dice, no es perjuicio, sino un bien que le han hecho a la humanidad. Sí. Al aviador, al piloto que tiró la bomba atómica, lo consideran un héroe nacional. Sí. Lástima que el tipo sea travesti. No, el hombre se suicidó, ¿eh? ¿Cómo, señor? Es una información que hicieron correr. Mal, se suicidó porque se creía culpable de muchísimas muertes. No tenía nada que ver con problemas sexuales. Eso fue uno de los tantos inventos que se hicieron. El tipo quedó mal de la cabeza, sí, y murió, estaba encamado con un oso hormiguero. Y lo llenó de hormiga y que se hizo mierda. El hombre enloqueció y se suicidó. Un loco hace cualquier cosa, ¿no? Escúcheme, señor. El loco no se puede decir que... Claro, escúcheme. Se tira bajo un tren. Yo estoy muy contento de haber hablado con usted. Lo último que le pregunto, ¿usted qué opina de Kirchner? ¿Sabe quién es? No lo conozco, ¿eh? ¿A Kirchner? Sí, como lo... A Néstor Kirchner, el presidente nuestro, ¿cómo no lo va a conocer? ¿A quién? Kirchner. Sí, ¿cómo no? Ah. No, yo creí que usted hablaba de un odontólogo. No, a ver. Sí. Kirchner, sí, en el momento actual, es un presidente de transición. En un país que entra en bancarrota, ni Dios lo arregla cuando hubo 50 años de inanición. No de inanición, sino falta de gobernabilidad total. Mejor dicho, gobernabilidad inversa. Se hizo todo lo que no había que hacer y no se hizo lo que se debía haber hecho. Se pagaron deudas con nuevos empréstitos. Para conseguir empréstitos se pagaron intereses de hasta del 21% cuando en Europa te pagaba el 1.5%. Ah, de tal modo que esas deudas contraídas fueron deudas contraídas sobre base de cosas inmorales. Claro. El que aceptó, el que aceptó prestar plata en esas condiciones, sabía perfectamente que corría todos los riesgos, como es el que... ¿Qué? No, yo le pregunto, de Kirchner, ¿qué opina en realidad? Hay que ayudarlo. No hay nadie en el momento actual que lo pueda reemplazar. Bueno. El único hombre en el momento actual, sí, capacitado para gobernar el país, pero que no tiene chance, es un hombre que tiene experiencia política, que ha viajado por todos los países del mundo como exilado político durante el proceso. Usted tiene mucha... fue director de diarios en Venezuela y habla, y después estuvo en Inglaterra. Y sabe cómo habla inglés, ¿no? Sí. Como el orto. Sí. Por eso le digo. Pero no tiene ninguna probabilidad en el momento actual. Y Kirchner es un hombre que puede amalgamar a muchas corrientes ideológicas y sobre todo... El gobierno, sobre todo... No los zurdos, sino la verdadera izquierda, la izquierda que gobierna el mundo, sí, que gobierna Inglaterra, que gobierna Francia, la izquierda verdadera, no los zurdos. Los zurdos no saben lo que tienen, no saben que tienen un brazo derecho y un izquierdo. Sí. Mire, los están contra todo y no dan soluciones para nada. Mire lo que le voy a contar, que es tal cual, Los otros días un señor va a una casa de disfraces y pide alquilar una sotana y una máscara. El tipo le dijo, ¿de qué se quiere disfrazar? De reverendo hijo de puta. No sabía esa, ¿no? No. Quería verle volver otro día, bueno, porque usted no pudo expresarse. Que le vaya bien, Gracias. Hola. Sí, buenas noches, señora. Buenas noches, sí. El señor Luis está. ¿De parte? Dígale que le habla Fontova. Un momentito, por favor. Gracias. ¿Hola? Sí. Ah, sí, señor Luis. Sí. Mire, yo lo llamo porque la vez pasada usted con su camión... Sí. ...entregó aquí en Rosario... Sí. ...un lote de galletitas Terrabusi. Y abriendo las cajas vimos que en más de una caja faltaban galletitas. ¿Esto puede haber salido desde la fábrica o usted metió mano acá? ¿Qué, una broma? Una broma, ¿no, señor? ¿Usted no tiene un camión? ¿Quién habla? Sí. Y bueno, ¿cómo quién habla? Usted dice tiene un camión y me pregunta a mí quién habla. No interesa quién habla, interesa ver si usted se afana la mercadería antes de entregarla. No, eso nunca, jamás. Nunca. Hace 35 años de trabajo, ¿no? La gente que habrá estafado en 35 años, ni me lo menciono. Escúcheme, ¿usted está en Coronel Baigorria? No, en Granadero Baigorria. Por eso le dije, coronel, granadero, es todo la misma cosa. Sí. Y este camión con el que usted afana, sí, las cosas de la gente, sí, hace muchos años que lo tiene, porque usted puede ser 35 años, pero también puede ser que sea 35 años estafador. Ajá, sí puede ser. Ah, bueno, si puede ser, reconózcalo, señor. Ajá. Y sabemos muy bien que su mujer, sí, mire hasta dónde sé todo, su mujer que se llama Ana, sí, epa, es una buena banana. No se ríe. ¿Es una buena banana su mujer, Ana, o no? Sí, es una buena señora. No, una buena banana. Si es una buena banana, metétela en el orto, Luis. Y todo te reí, la puta carajo. Cuando te afanó la galletita, ¿no te reís? No me río nunca. ¿Quién mierda habla? No te conozco la bola, concha de la lora. No, ¿cómo de la lora? Más vale de mi hermana. Ah, bueno. Caray. ¿No me conoces la voz? No. ¿Por qué me vas a conocer la voz si es la primera vez que te llamo, pelotudo? No, pero... Ese silencio te como... Oíme, te dije pelotudo y más ya no te gustó tanto, ¿eh? No pasa nada. Ah, no sos pelotudo. Está todo bien, ¿no? No sos pelotudo. Cualquier cosa. Ah. Y oíme, ¿qué mierda has levantado a esta hora? Tendrías que estar garchándote a Ana. ¿A esta hora? Sí, oye, se hace... por lo menos 4 años que no te la garchás. ¿4 años que no me la garcho a la Ana? Ah, ¿sí? ¿Hola? Sí, Ana. Sí. Pero ahí me dice tu marido que no tiene relaciones sexuales contigo desde hace 4 años. Cállate, Lito Viola. Agárrame las bolas. ¿Qué haces, loco? Y mira, querida, no tenía quien llamar y dije, voy a llamar a Luis. Pero muy bien. Voy a llamar a Luis que debe estar con Ana, deben estar garchando a esta hora. Ya, no, no, todavía no. ¿Ah, no? Está trabajando, pobrecito. Pero y me debes... Quería llamar con vos porque ha de estar garchando. Oye, de vez en cuando, pero de vez en... Oíme, querida. ¿Eh? Me dijeron que desde que tenés menopausia ya casi ni garchan ustedes. Pero, por favor, es cuando más se puede, querido. ¿Ah, sí? Pero, ¿qué tal? Anda a cagar, ¿cómo andás? Sí, hoy me ando con una diarrea hace 10 días y vos me decías, anda a cagar. Anda a cagar. ¿Qué querés que haga, querida? Che, ¿cómo andan? ¿Todos bien? Bien, bien. Están todos en carpa de oxígeno, pero están bien. Oh, todo en carpa de oxígeno, Lito, ¿por qué hablas así? Y, pero, oíme, carpa de oxígeno, ¿qué más querés? Mejor una carpa de oxígeno. Esperá que te saluda Luisito. Dale, dale. ¿Qué haces, loco? Yo creía, no te podía conocer la voz porque hablaba tan pausado, qué sé yo. Digo, ¿quién mierda es que le está...? No, oíme, Luis, mira cómo decís, ¿quién mierda es? Y no... Bueno, porque yo digo, ¿sabes lo que digo? Capaz que sea algún amigo de otro y que le está pasando letra el otro, ¿viste? No, ¿qué letra? Para hablar con vos no necesito letra, no necesito, no necesito número. Nada. Oíme, ¿es verdad que tu mujer, cuando vos no estás, de vez en cuando... te hace un tirito afuera? Cuando... repetime la pregunta. ¿Es verdad que cuando vos no estás, tu mujer refriega la cachufleta con alguno? ¿Verdad que se lo conteste ella? Escuchame, Lito, me extraña un hombre que diga eso de mí, por no, favor. No me refiero a tu cachufleta, porque tu cachufleta yo sé que parece una bicicleta. La pedalearon en el pueblo que daba miedo. Pero si te cagás, pobre de vos. Tengo bicicleta, pedaleo, pero no con la cuchifleta. Bueno, mamá, a ver... Bueno, Ana, para celebrar este reencuentro, decirle a tu marido que esta noche haga un esfuerzo. Sí, sí. Y se cague. Como vos te cagás. Y ya que estamos, vamos a deletrear, el verso, no, es más bien un verso. Te lo voy a decir. Dale. Si Dios murió en la cruz porque le clavaron... Ríe, si Cristo murió en la cruz con 3 clavos, ¿cómo mierda es solamente este verso? ¿Quién está explicando todo? Arranco de nuevo, mira, si Cristo murió en la cruz con 3 clavos solamente, ¿cómo no se muere Ana que la clava tanta gente? Pero si se caga, el que está al lado tuyo también, que si se caga, decile. ¿Sabés quién es? ¿Quién es? ¿No te acordás de Raúl? El que jugaba al pool. No. Y tenía un tul. No, tampoco. Y se tapaba el orto con el tul, se le veía todo. Pero anda, qué volantero, qué mierda tenés, loco. Bueno, mira, me dijiste loco y ya no quiero más, Me has ofendido, mira que yo me he mantenido, no te he dicho ni una cosa por otra, en fin, muy, muy prolijito en mi conversación. Sí. Y sin embargo... ¿Con quién estás ahí hablando? Con Lito. ¿Eh? Lito. ¿Lito con quién? No, yo soy Lito. Sí. Y hablo con Raulito. Sí, Raulito es el que se cortó el pito. ¡Ay, qué volantero! No, si hay otra persona que está hablando ahí. No. El que está hablando acá es un muchacho que vive en Rosario, de donde yo te estoy llamando. Ah, ¿está en Rosario? Claro. ¿No está en Puerto San Martín? ¿Ya te cambiaste? No, Puerto San Martín me desalojaron. ¿Te echaron? Se corrió la bola que yo era maricón. Ajá, y me hicieron un vacío total. Te echaron del todo, sí. Me echaron del qué todo. Qué loco que sos. Querida Ana. Vamos a comer después, Lito. Bien, los voy a visitar. Bueno. Chao, Ana. Chao, querido, chao. Adiós. Que te vaya bien, Nota la diferencia. Es Radio Acupé. La mejor música para usted. Ah, buenas noches, señor. Yo hablo con el dueño o el encargado de la canchita de Papi Fútbol. Sí, señor. Bueno, a lo mejor usted me puede informar. Hay un equipo que va siempre a jugar allí. Son chicos, ¿no? No son grandes. ¿Por qué dice Papi Fútbol y también le alquilan a los pibes ustedes? ¿Y por qué no? ¿Cuál es la diferencia que usted considera? Y la diferencia que dice Papi Fútbol... ¿O será como me comentaron a mí, señor, que ustedes también le alquilan a los chicos y por ahí en el vestuario los manosean un poco, ¿no? No, los chicos lo que hacen en el vestuario no sé, pero nosotros lo que hacemos es alquilar la cancha con todas las instalaciones, las duchas, los baños. Lo que le digo es que si alguna vez me entero que ustedes tratan de abusarse con un chico, voy allí y los cago a patadas. Pero, perdón, ¿me está hablando en serio? Pero claro que te estoy hablando, pelotudo, ¿cómo te lo tengo que decir? A mí, mira, para cagarme a patada tendría que venir alguien que sea bien guapo. Y no me parece que vos seas guapo. No, no se necesita un tipo guapo, se necesita un tipo que lleve un buen par de zapatos para romperte el orto de una patada. ¿Quién sos? ¿Sabés que me parece que debe ser algún pibe amigo de la infancia? No, no, vos me estás cargando, porque acá es un lugar serio. Pero vos tenés, oye, ¿qué infancia si vos tenés como 44 años? Y vos también debes tener esa edad, por eso debemos ver ser amigos. Un poco más de 44 tengo. Yo tengo 45. Sí, de calzado 45. Mira, vos te debes tener 45 también, pero de diámetro en el orto y la reputa madre que te parió. ¡Epa! ¿En qué sentido me lo dice, señor? Vos sos un hijo de puta. ¿Por qué no venís a la canchita y vas a ver quién soy? Ya voy a ir a la canchita. Cagón de mierda. Yo voy a ir a la canchita y no voy a ir acompañado. Ni yo voy a ir, para que veas qué guapo... Si sos un cagón, vos, ¿qué mierda vas a ir? Vos debes haber ido a jugar ahí, te habrán tocado el orto vos, puto de mierda. Pero dime, vos me estás diciendo... Oíme, vos me estás ofendiendo. No sé, mira, más que ofenderte, me gustaría tocarte el orto personalmente. ¿Sabes cómo te toco el orto y te agarro la pata con la otra mano y te hago la vuelta como un ventilador, pajero? ¿Hola? Hola. Ah, querés que... ¿Y que arrugaste ya la reputa que te parió? Pero dime una cosa, ¿a qué no sos capaz de putearme? No, no, porque te tengo respeto. Ah, visto. Hijo de mil putas. No, pero no te lo digo a vos, ¿eh? Ah, no. La puta que te parió. Sos un cagón, ¿por qué no venís? Oíme, mirá, vos me ofendiste, me faltaste al respeto, no te llamo más. No me llamabas porque no sos guapo, la reputa que te parió. Vení, mirá, vení, ¿ves? Vení, yo te hablo con todo respeto, hijo de puta, y vos mirá cómo me hablabas. Respeto vos, está bien. Pero si sos un cagón. Está bien. Cagón de mierda. Ando con diarrea hace 10 días y me decís cagón todavía. Porque tenés 45 de diámetro en el orto, como te dije antes, se te cae la mierda, puto de mierda. Está bien. Y cuando te ponen la pija en lugar de para adentro, para los costados, te la den para que toquen los costados del orto grandote. Pero oíme, vos sos un mal educado de mierda. Pero yo hace mucho que soy mal educado, vos sos un puto desde ahora. Ah, vos desde ahora hace 20 años. Yo sé, oíme, si yo no soy puto me faltan 10 minutos. 10 minutos para que se te muera el orto, ni cagar podés. En verso te lo dije. Mariconazo, chupame el pedazo, hablando de verso, date vuelta que te la tuerzo. Pero muy bueno, dale otra. Muy bueno, te cojo sin freno. ¡Bárbaro! A ver otra rima, palabrota. Agarrame la que está grandota. Yo creí que ibas a decir agarrame las pelotas, ¿no? No. ¿A qué no haces una consonante con esta? Piripitifláutico. ¿Cómo? Repetímela. Te lo dije, piripitifláutico. Chupámela en el Antártico. ¡Muy! ¡Bárbaro, bar! Con vos, oíme, con vos no se puede. Con vos no se puede porque te quedaste mudo. Esta no la encontraste, ¿eh? En el culo te la sacudo. Agarrame la punta que en el otro lado está peludo. Bueno, perdóname, fuiste muy amable en atenderme. ¿Quién carajo sos, la concha? Hiciste algunos versitos muy lindos. Si me haces unos versitos, me la agarrás despacito y me chupás bien el pito. No se dice pito, se dice pene. Sí. Y no tenés que decirlo de esa manera. Vos fíjate lo que es nuestra lengua, que felicidad empieza con fe y penetrar empieza con pene. Viejo puto, ¿no te das cuenta que no sabes nada? Espera, chupame la que está parada. No te entendí lo último. Pero vos no entendés porque no tenés cerebro, mariconazo. Vení a jugar con los pibes al fútbol, esta vez. Sí, vas a ver. Vos debés vivir rodeado de pendejos, pero de pendejos sin pija. Yo te lo... Bueno, me cagaste. Te cagué, mariconazo. Querido, sos un campeón. Venite a la cancha, vas a ver lo que es un guapo. Tenés un guapo, ¿qué vas a hacer guapo? Ahora decime hacer la paja al sapo, porque es muy vieja. Esa no sirve porque es muy vieja. Oíme, me ganaste lejos y te felicito... Porque realmente, como vos dijiste antes, me agarraste el pito. Qué lindo. Si chau, te lo agarro, pero oíme, con la punta, con la yema de los dedos y se me pianta. No me... Este la sabe toda. ¿Para qué mierda te habré llamado? Maricón de Benito con ¿sabés? Oíme. Sí. ¿Sabés de qué teléfono te llamé? Del que tenés en la mano, boludo. Igual que yo tengo en la mano el teléfono. No tengo el teléfono en una mano. Te estoy hablando de estos teléfonos que son... ¿Cómo carajo se llaman estos teléfonos? Mira cómo me dan la mano los muchachos. De un inalámbrico te estoy llamando. ¿Tenés hinchada? No. ¿Hinchada la bola? ¿Tenés? Ah, ahora sí. Ahora sí. Qué pelotudo. No, estoy en un velorio con una gente muy amable. Sí, dentro de un rato te la van a enterrar. Decime, ¿no sos capaz de venir a la canchita a hacerte el marigal guapo así, maricón de mierda? Muy bien, mirá, la gente te aplaude. Creo que tenés hinchada, boludo. La gente te aplaude porque sos un poeta. Y chupame. Mirá, claro que sí. No, ¿sabés qué pasa? Chupame la motoneta. Tengo un llamado en espera, esperá. No, corta, querido. Te llamo enseguida. Estoy hablando con un pelotudo que no sabe dónde está. Sí, después te llamo. Entonces. Pará, que suena el otro teléfono. No, no que te pongas el forro, que estoy hablando con un forro. Cortá. No, tengo otro teléfono acá, ¿sabes? Perdóname. Te felicito, sos un campeón. Te espero en la canchita, putazo. Bueno, querido. Venite con ese pendejo que si le tocaron el orto se lo vamos a hacer. Hijo de mil putas. Está bien, te lo voy a llevar para que lo fotografíe. Bueno. Chao. Bueno. Traete el rollo también, maricón. En el orto. Hijo de mil putas. Oíme, me hizo mierda este hijo de puta. Luis Uruguayo. Es chino. ¿Hola? ¿Aló? ¿Hola? Hola, Juan. ¿Hola? Señor Juan está. Sí, ¿qué querés? Ya le digo, señor Juan. ¿Usted tiene un autoservicio? ¿O tiene un auto de cuatro puertas? ¿Por? Porque usted tiene un autoservicio. Mi mujer compró duraznos al natural, una lata. ¿Usted se acuerda? No, yo soy el hijo soy. Ah, el hijo. Sí. ¿Sos tarta? No, ¿sí? No, digo yo que si ustedes tienen un autoservicio, ¿hasta qué hora está abierto? Hasta las 9:30. 9:30. Escúcheme, joven. ¿Usted, joven, es argentino o es coreano? ¿Por qué? No, por su pronunciación y esa música que están escuchando allí. ¿Esa música es del autoservicio? Yo quiero saber, ¿usted quién es? Oíme, cricóptero, mirá quién soy. Yo soy alguien que llama allí para ver si el durazno al natural que compró mi mujer sale de la lata solo o hay que abrir la lata. ¿Por qué decís eso? Y porque no está bien la mercadería, joven. ¿Usted cómo se llama, joven? ¿Y de qué marca es? Marca Pelotita. Bueno, si usted no me dice marca, porque no sé, porque yo la mercadería, yo compro de la mayorista. Bueno, yo no fabrico la mercadería. No sea fanfarrón, ¿eh? No. Ah, bueno. Porque yo aquí tengo la lata, espere que se la voy a leer. Durazno al natural, Flataletti rompehuevo, que si te gusta te lo llevas o te mando luego. ¿Lo conoces, ese? No, no lo conoce. Haga la prueba, joven. ¿Usted cómo se llama? Así quiero preguntar mañana. Vuelvo a llamar y pregunto por usted. Pero dígame su nombre. No, yo no puedo decir mi nombre porque no te conozco. No, ¿cómo? Pero me faltes al respeto, yo soy una persona mayor, te estoy hablando correctamente, vos hablás como el orto y sin embargo yo te escucho. Escucha, te dije cricóptero. ¿Hay alguno más allí contigo? ¿Alguien que pueda hablar mejor que lo que hablas vos, que a vos no se te entiende una mierda? Usted me está diciendo una joda. Ah, muy bien, una joda. Me imagino que en lugar de aprender a decir joda... ¿Hola? Sí. En lugar de decir joda, vendan durazno en almíbar como la gente y no lleno de hormigas como el que me vendieron. Bueno, no importa. ¿Venden tartas ustedes? No conozco. ¿Cómo es tarta? Y vos, sos vos. ¿Eh? ¿Vos no te vendés? Porque vos sos tarta. Es una joda. Es una joda de cosas radio. Sos ligero vos, Te conozco. Sos ligero, Te conozco. No me digas. ¿Vos sabés que cuando te arrimás al tubo del teléfono tenés voz de hombre? Sí, gracias. ¿Estás sintonizando? Sí. Bueno, ponete el dial en el orto y encontrás enseguida la estación. Ya te conozco. Sí, sí, sí. Está bien, vos me conocés. ¿Y entonces? Qué lástima, ¿no? Anotá 95 en el dial, 95.9. Sí, ya sé. A ver. Rock and pop. Exactamente. Ponete de pie para decir rock and pop. ¡Bien! Mira, yo soy un extranjero, pero... y hace 8 años que vivo acá. Por eso... 8 años parece que hubieras llegado ayer, ¿no? Hablas como el orto. Pero vas a aprender, con el tiempo vas a aprender. Vos en 40, 50 años vas a hablar castellano correctamente. Sí, eso es mi deber. Claro, así lo tenés que hacer. Marca, ¿encontraste 95.9? A ver, espera, ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Sí, buenas noches. Por favor, ¿puedo hablar con Laura? Sí, habla ella. Ah, mire, ¿señorita o señora? Perdóneme. Señora, ¿quién habla? Ah, señora. Mire, señora, yo le hablo de parte de Chewbacca. ¿De quién? Chewbacca. Usted lo conoce. Él, me dijo que a usted le había... ¿Usted está en Granburg? ¿Vive usted? Sí. Claro. ¿Su papá no se llama Cecilio? Sí. Entonces así. Escúcheme, Laura... Sí. Usted realmente, su ocupación, ¿es una ocupación con relación de dependencia o usted lo hace libremente cautivando a la gente? ¿Cómo lo hace, Laura? ¿Quién habla? No. ¿Qué está, llorando un nene ahí? No, es mi nene. ¿Sí? ¿Cuántos nenes tenés? 2. ¿Nada más que 2? Sí. Pero me han dicho que a usted se la garchan seguido. ¿Cómo tiene 2 nenes nada más? ¿Quién? Iris. Hola. Sí. Hola, señor. Hola. Hola. Señor. Sí. ¿Usted quién es, señor? Yo estaba hablando con Laura. ¿Usted por qué aparece en la línea? Hable, señor. ¿Pero quién es usted? Pero usted es un pelotudo. No dice una mala palabra, no dice nada. Y esta mujer que recién me dijo a mí que tiene 2 hijos y sabemos que tiene varios más. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Usted quién es, el marido? Sí. ¿Y por qué no se la... Pero no, ve que tengo que aguantar. De todas maneras, señor, dígale a Laura que le agradezco la atención que ha tenido y que usted vende... Claro, usted no es el padre. El padre de Laura vende tortilla, ¿no es cierto? Sí. ¿Y ha visto? Unas tortillas de mierda. La gente come una tortilla y tiene una diarrea que no para nunca. Ajá. ¿Usted lo sabe eso? ¿Y usted comió? Pero ¿sabés cómo comí? Estoy cagando todavía. Mirá si habré comido. Unas tortillas. ¿De qué carajo la hacen? Menos huevo le ponen cualquier cosa. Sí. Lo que pasa es que después ataca a los huevos. Ajá. Oíme, ¿qué sos? Tartamudo, mudo, pelotudo, ¿qué sos? Lo que pasa es que van meadas también. Ah, no me di. Ajá, claro. Yo me di cuenta, había un sabor a orín. Pero orín de perro. Ah, sí, también hacemos meada. Ah, ¿también? También. Claro. Escúcheme, señor, ¿usted es extranjero? No. Tiene un acento así como de alemán, usted. Sí. No. ¿Es de acá, del país, del interior? ¿De dónde mierda es? Pero, ¿quién habla? Se lo dije 7 veces, se lo dije a Laura. Habla Chewbacca, que ella conoce bien quién es. ¿Quién? Chewbacca. No, Chewbacca, no, Chewbacca. Eso no, ese, pero mira, me lo dieron acá como un dato muy... ¿Qué quilombo hacen los chicos? Péguenle una patada en el orto a esos chicos, mandalo a dormir. ¿Quién le dio el número? No me dieron el número. Ajá. Me lo chimentaron. Una cosa es que me den el número y otra es que lo hayan chimentado. Ajá. Sí. ¿Y quién le chimentó el Mira, número? ¿Querés hacer una cosa? Yo te voy a dar mi número de teléfono, vos me llamás y te sacás la duda. Anotá mi número. A ver, dame una lapicera. Bien. ¿Qué quilombo hay ahí adentro, che? ¿Qué fuiste a buscar? ¿Una máquina de escribir? ¿Un lápiz? ¿Qué mierda fueron a buscar? ¿Anotás? Sí, dale. Bueno. 47336-9189. 4733-6. A ver, de vuelta, dígame. Sí. 47336. Sí. 9116. 116. Interno. Sí. 300.814. 300.000. 814. 814. Ahí está. Ajá. Vos llamás a ese número. Sí. Tenés que empezar un día antes a marcar porque demora un poco. Pero el interno ese es un interno que tenemos en el sótano y a veces está húmedo y el teléfono no contesta. Por eso, a ver, ¿qué número anotaste vos? 737. Sí, señor. 6. Sí. 9116. Sí, señor. Ajá. 300.000. Ese es el interno. Ajá. 814. Ahí está. ¿De dónde es esto? Y de acá, de la capital, pero de un costado de la capital, en Bahía Blanca. De manera que si vos llamás ahora, te va a atender Chewbacca, que es el que los conoce a ustedes. A ver, espera un cachito. Sí, cómo no. El interno es un número bajo. Escúcheme. Sí, señor. ¿Es el nombre de usted es ese? Chewbacca, no. Chewbacca es la persona que conoce a ustedes. Ajá. Y que me pidió que llamara yo porque él tiene meningitis y no entiende. Ahora, si usted lo llama, él atiende con meningitis y también con... Creo que tiene virulana, también tiene virulana. ¿Anotó, señor? ¿Qué más tiene? Virulana. ¿Pero quién tiene, usted? No, Chewbacca. Y bueno, usted, Chewbacca tiene. Sí, Chewbacca es el que hizo caca. Ajá. Y que a veces a la mañana toca la maraca. Ah, ahora sí. Bueno, entonces... Guarda bien el número de teléfono, ¿eh? Oíme, no vayas a perder el número de teléfono. Hola. Sí. ¿Quién habla? Escúcheme, señor. Primero me atendió Laura. Después, sí. Después me atendió este pelotudo que estuvo hablando conmigo. Sí. Ahora sí. Me atiende usted, que parecería que también es otro pelotudo. Y yo que le hablo de parte de Chewbacca, no tengo una respuesta. Señor, no me venga a tratar, pero si usted sabe hablar, no venga a hablar eso también. ¿Cómo? ¿Eh? Señor, yo le estoy diciendo las cosas. Yo lo estoy hablando con respeto, no me venga a tratar acá, pero ¿quién es usted? Pero escúcheme, señor, usted me trata con respeto. Pero... Cállese. ¿Eh? Escúcheme, haga callar a la gente allí. ¿Por qué mierda tienen tanta gente ahí adentro? ¿A dónde? ¿Usted qué carajo hace? ¿Usted es el que vende tortilla? Tortillas que las hacen con mierda y que las hacen con bosta. esta no, yo no hago, ¿qué? Ah, ¿no hace, no hace tortillo usted? No, está equivocado. Pero las vende las tortillas. ¿Eh? Las vende. No, hace rato que está equivocado. ¿Pero quién es usted? Pero vendía antes. Sí, hace rato, pero no. Yo soy... No, yo acá afuera no, yo no, bueno. Está equivocado usted. Bueno, escúcheme, yo soy, le voy a dar mi nombre. Sí. Yo soy amigo de Chubaca y le habla Rin Tin Tin. No, yo ni lo conozco tampoco. ¿Y Otonelo no lo conoce? No, tampoco. Pero... Está equivocado, ¿por qué habla eso, señor? Yo no sé quién usted, si yo lo encontraría usted no sé qué le haría. ¿Qué me haría, señor? No sé, lo cago a palo, ¿qué me voy a hacer? Bueno, pero usted para cagarme a palo ¿sí? necesita un palo. Bueno, bueno, mejor corte el teléfono porque si no... ¿Cómo voy a cortar el teléfono, pelotudo? A ver si corto el teléfono y después la telefónica me mete una multa. Pelotudo, no hable pavada porque si yo te conozco te hago mierda, así que cállate la boca. Escúchame, voy a Granburu y te cago a patada. Cállate, boludo, pelotudo. No sé quién sos vos. Qué maleducado, hijo de una gran puta. ¿Quién sos vos? Yo soy el que te llamó aquella noche, te llevó a pasear en coche y no, te... está equivocado, ¿vos? No, te ¿tabes? Equivocaste lejos, no. No, lejos no, ¿dónde? Llámalo otro, no está con el teléfono. ¿Qué teléfono tenés? Decime, perdone, vamos a hablar bien porque... A ver, sí. No, no es el teléfono este no, entonces. Escúchame, no me tutee, dígame, ¿usted tiene teléfono? Pero te vas a la mierda y listo, chao.